Sí, porque la producción ya sabe que es totalmente de balde. No, no, no era de, era en balde. Sí, es un idioma que hablábamos con unas revistas mexicanas que venían hace muchísimos años con la banderita SEA, SEA. Nunca supe qué cuernos quiere decir, pero la banderita SEA caracterizaba unos cómics, como los llaman ahora, para nosotros eran revistas. Bueno, y ahí venía Gene Autry. Jamás se nos ocurrió decir Gene Autry porque era Gene Autry. Y se terminó el tema. Bueno, ahí aparecían estas frases como hizo algo en balde, ¿no? Y no lo entendíamos con claridad, pero seguíamos adelante con la lectura. ¿De dónde venía yo antes de perderme en esta disquisición ridícula y mezquina? Venía, que está Nicolás Olsevicki en el teléfono. Nico, ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo estás? acá estoy alpedeando. Alteando, qué Sí. hermoso. Sí, es muy hermoso porque es un estado del alma y el espíritu. Uy, ¿sabes qué? Mira, vos, te voy a empezar por contar una anécdota que me encanta, Sí. que me hizo acordar a esto. A ver. Bueno, nosotros tuvimos un amigo en común, de hecho, el que nos unió, que fue Leonardo Moledo. Sí, Leonardo, sí. Un gran divulgador científico argentino, para mí el mejor que tuvimos, irreemplazable, un nivel de creatividad monumental, Monumental, sí. que coincidas conmigo que era una persona poco normal, o sea. No, no, no, perdón, era un anormal. Claro, no, no, no, no, no, no busque ese vueltitas. Era un anormal, era un marciano. Sin eufemismos, era. Sí. En muchos aspectos, ¿no? O sea, Sí, era sí. anormal en su creatividad, Eso, en eso, eso, su eso, eso. muchas veces su falta de tacto, ¿no? O sea, era un tipo que no estaba midiendo las consecuencias de sus palabras todo el tiempo como hacemos todos. Qué maravilla de persona, qué maravilla de persona. Se lo extraña mucho. Se lo extrae, sí, la verdad que sí. Yo sabes Mucho. que cada tanto, sobre todo me pasa cuando termino algún libro o cuando Sí. escucho a alguna persona que dice alguna boludez y Sí. siempre pienso, qué ganas de conversar con esto, de conversar con Leonardo de esto, o sea, Eso, eso, eso, eso, sí. cómo le hubiésemos sacado jugo. Sí. Pero me hiciste acordar por lo siguiente, hay una. Leonardo fue director del Sí, planetario de la ciudad. recuerdo, sí. Y bueno, como director era, bueno, de hecho vos has hecho cosas con él en el planetario. Sí. Era un tipo monumentalmente creativo, pero imagínate, un desastre para la burocracia, para lo administrativo, o No, no, sea. no, era la antigestión. Claro, Exactamente. O sea, claro, él tenía claro. su oficina de director del planetario y empezó a trabajar con él en un momento un amigo mío. Sí. Que, bueno, éramos muy chicos, o sea, debía tener 18, 19 años, recién salido de la secundaria, que empezó a hacerle cosas como ayuditas, ¿viste? Ayuditas con cosas que Leonardo necesitaba. Sí. Y una de las primeras veces que entra, que va al planetario, toca la puerta, entra a la oficina y se lo encuentra a Leonardo con las patas arriba del escritorio, por Sí. supuesto, Claro. recostado atrás del sillón, mirando una pared. Sí. Entonces, Qué bonito. mi amigo le dice, qué suerte, Leonardo, que no te estoy interrumpiendo. Leonardo baja las patas de la mesa, Ya está, ya. apoya los Ya. codos en el Sí, escritorio, sí, sí. lo mira y le dice, ¿cómo que no me estás interrumpiendo? Sí me estás interrumpiendo. Sí, claro, exactamente, sí. Estaba pensando. No, Y tenía. bueno. Eso que parece de sentido común es lo que no es el común de los sentidos y que Leonardo tenía. Me acordé con el alpedeando, ¿no? O Sí, sea, sí, el sí, sí. valor del alpedismo. Sí. Como que medimos todo en función de el hacer algo es siempre estar haciendo algo Muy concreto, bien, algo material, muy bien, muy bien. y Leonardo estaba haciendo lo que tenía de más valioso, era pensar, no estaba al pedo, estaba Muy bien. pensando. Yo ya he contado, me parece, en este dignísimo programa, algo que tiene relación con esto y que era un personaje ya fallecido, que, bueno, que le gustaba mucho la bebida y estaba casi bebido todo el día. Y yo estaba apoyado en la puertita de mi casa aquí, en la soledad que hay a veces en algunos meses en San Marcos Sierras, donde están los aguaribay, un par de perros y nada más. Y vos te podés parar en medio de la calle 24 horas que no te va a pisar nadie. Entonces venía este sujeto azotándose contra la arboleda del pedo que tenía encima y, y se para delante mío con los ojos vidriosos bien cerquita y me dice: lindo día para andar al pedo. Y yo me quedé congelado y le digo: pero vos sos un filósofo, vos tenés que anotar, y si no la anotás vos, la anoto yo. Y entonces agrega y dice: Pessoa, el alpedismo no es para cualquiera. Y le digo: ¿te das cuenta? Le digo: Juancho, ¿te das cuenta que sos un pensador? Pero esto yo lo voy a anotar. No solo lo anoté, lo recuerdo y lo digo de vez en cuando, porque es una verdadera metáfora. Lindo día para andar al pedo, y el alpedismo no es para cualquiera. Hay que saber estar al pedo, porque cuando vos querés traducirle esto a un tipo que habla otro idioma, no sabés cómo explicárselo, porque estar al pedo no es estar sin hacer nada. No es, necesariamente. No sé qué pensás vos. No es estar sin hacer, o sea, no es estar sin hacer nada. No es. Algo estás haciendo. Claro, está bien. Bueno, algo estás haciendo. Algo estaba haciendo Leonardo con las patas arriba del escritorio mirando una pared. La interpretación del otro es que estás al pedo. Pero Leonardo estaba pensando. Ah. Sí, claro. Bueno. Sí. En realidad el ocio es hacer algo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un mundo que lo único que valora como hacer algo es trabajar. Muy bien. O incluso actividad física, ¿no? Sí, claro. O sea, estar moviéndote. Sí, claro. Estar sentado mirando el techo pensando. Sí. O estar sentado mirando el cielo. Es estar al pedo. Claro, y aparte bueno, está la pregunta: ¿vos a qué te dedicas? Y vos tenés que responder: soy electricista, soy investigador. Algo tenés que responder a ese a qué te dedicas. A mí me matan con esa. Sí, para mí es un quilombo. yo siempre tuve una vida muy híbrida en mis ocupaciones y siempre terminé diciendo que soy docente universitario, que es a lo que menos me dedico. Claro, porque no es fácil. Sí, pero aparte cuando lo decís ya está, quedó zanjada la cuestión. Claro, exacto. Sí, es una manera fácil de salir del paso, porque si me tengo que poner a explicar, sí, te voy a preguntar: ¿a qué te dedicas? ¿Tenés tiempo? ¿Te cuento? Bueno, ¿ves? ¿Hace cuánto que estamos conversando acá? Al pedo. Al pedo, ¿o no? Me quiero matar, esto no puede ser pasado por radio. No puede ser. No. Escúchame, sí, Quique, sí, ¿vos querés que hablemos de algo más, un poco más serio? Bueno, no, por lo menos esbozá. ¿Querés que dejemos de estar al pedo un rato? Dale, dejemos. Estoy pensando un poco. Sí. Bueno, me toca dar una charla, estoy pensando un poco en el problema de las fake news. Sí. Noticias falsas, sí. Desinformación. Sí. Viste que le hemos dado vueltas a eso acá, pero sí. Me puse a ver un poquito más sistemáticamente como qué pasó acá en pandemia. Sí. ¿Qué pasó en Argentina en pandemia? Y sabés que me encuentro algo que a veces está bueno que te pase, que es que vos lees muchos artículos. Sí. Científicos de otros lados del mundo sobre el tema, sobre las fake news y qué sé yo. Sí. Y no te terminan describiendo lo que pasó en Argentina. Ajá. Que eso está bueno porque hay un campo ahí para explorar. Sí. Que es que en general todo el tema de fake news se asocia con redes sociales, ¿viste? O sea, con gente que no se hace cargo de del discurso que porta. Claro, entonces, pero dice cualquier cosa y lo difunde y difunde cualquier cosa. Se puede, Nico, simplificar groserísimamente, ¿no? Fake news igual mentiras. La mentira existió siempre. Los relatos falsos para acomodar ciertas supuestas realidades existieron siempre y no necesariamente a partir de las redes. Es que de hecho toda la literatura especializada que uno lea te dice, sí, noticias falsas existieron siempre, sí. Existieron noticias falsas en la antigua Roma, claro, se multiplican las noticias falsas, sí. Especialmente con la imprenta, ¿no? O sea, sí. Con la aparición de la imprenta y, qué sé yo, la ilustración, que es el periodo que yo investigué académicamente, sí. Es un periodo lleno de fake news, lleno. Ah. O sea, hay libelos por todos lados. Eso. La Revolución Francesa se hace con... No, exagerando muchísimo, ¿no? Pero se hace con fake news, o sea, claro. Pero lo que tienen, primero, menor alcance, y después en general son claramente operas políticas, ¿no? O sí, sea, en general. Sí, sí, por sí. Lo menos las que son deliberadas. Después hay algunas que están ahí como medio en el limbo, por ejemplo, hay una famosa fake news que se llamó el fraude de la luna, que... un tipo hace creer que la luna está habitada. Ah, mira. Y publica dibujos de los humanoides que fueron vistos en la luna, qué sé yo, y se lo cree todo el mundo. Sí. Estaba pensado como una ficción. Qué bueno. Está después el famoso caso de Wells, que todo el mundo se cree que efectivamente hay una invasión marciana. Sí, claro. Y después en sentido contrario, ¿no? Porque no hace mucho tiempo también muchos se creyeron que la llegada del hombre a la luna había sido una apuesta teatral y que en realidad estaba todo hecho en una base, en una base para fingir que se había llegado. Y circuló eso. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí yo lo que veo es que hay como... Hay un grupo de fakes como esa que prenden especialmente en grupos que tienen una tendencia a creer en fake news. Ah, ok. O sea, sí, sí. Que son los grupos más conspirativos. Sí, señor. Es como que se creen una y se creen todas. Sí, si vos le preguntas al que cree que el hombre no llegó a la luna, también cree que los aviones no chocaron contra las Torres Gemelas. Eso. Y cree como un conjunto... Que ahí tenemos el problema epistemológico más grande, porque esa es la gente a la que no la vas a poder convencer nunca con ningún argumento. Claro, claro. Porque si vos crees que todo el mundo te está engañando todo el tiempo, lo único que confías es en vos. Sí, y estaba pensando recién cuando te escuchaba que una de las cosas que se nos ha desdibujado, hemos dejado de usar la palabra propaganda, pero resulta ser que está muy cerca la propaganda de las fake news. Yo creo que las fake news en general, y eso es de hecho lo que vos te encontrás cuando revisás la bibliografía, son propaganda. O sea, fake news es lo que hizo Trump en la campaña contra Biden. Claro, sí, O sea, son siempre noticias que tienen una clara búsqueda de obtener algún fin político. Ah. Bueno, ahora la campaña de Colombia está llena de fake news. Eso. Pero lo que a mí me preocupó, sí, viendo a Argentina, es que yo me puse a revisar, bueno, ¿cuáles fueron las fake news que mayor impacto tuvieron en Argentina? Impacto en términos de... Yo lo puedo medir de una manera más o menos, qué sé yo, espontánea, si se quiere, ¿no? Sí. O sea, de una manera científica, que es qué cosas me preguntaba a mí la gente. Sí. Y la gente no me preguntaba si el virus lo habían inventado los chinos, no me preguntaba las fake news más groseras. Sí. Me preguntaban cosas como, ¿es verdad que la Sputnik es mala? ¿Y quién decía que la Sputnik era mala? No salía de cuentas anónimas de Twitter que retuiteaban. Salía de gente con responsabilidades políticas, claro, altísimas. Claro, claro. Altísimas. Claro. Ahí aparece la propaganda, sí. En grandes medios de comunicación. Claro, que tiene el problema de que es propaganda, pero está afectando directamente la salud pública. Ahí está. O sea, ya no está afectando solamente a un gobierno o a un político. Uh-huh. Sí, sí, pero ¿por qué van a parar mientes en esa diferencia? Nada. Nada. A la hora de hacerlo, se hace y punto. Se hace y punto. Y claro, es terrible, ¿ves? Me puse a revisar, te digo, tapas del gran diario argentino, Quique. Sí. Tapas. Diciendo que las vacunas, por ejemplo, una tapa con el famoso título escándalo, diciendo que China había reconocido que sus vacunas eran malas. Sí. que en realidad se refería a un dicho de un tipo de los alguna institución china, sí, que decía que la vacuna Sinovac no tenía demasiada eficacia. Ahí está. Pero la vacuna Sinovac ni siquiera se había dado en Argentina. Sí. En la Argentina se había dado la Sinopharm, sobre la que el tipo no hablaba. Claro, claro. Sí. Y ahí, bueno, la verdad que la proliferación de esto que estamos comentando, que estás comentando, lo que hace es que aquellos que pensamos un rato terminemos no creyendo en nada. Es decir, bueno, es una especie de generación todo el tiempo de cínicos. Ayer justo leía un trabajo de Oxford, que creo que lo hace Oxford con Reuters, sí, que muestra que en Argentina la desconfianza en los medios es la más grande de Latinoamérica. Ahí está. O sea, lo que termina pasando es que la gente deja de consumir medios. Claro. Pero claro, igual tampoco es sano. Pero eso no me entristece, ¿eh? No, a mí no me entristece, pero tampoco es sano porque la gente deja de consumir medios, sí, y tampoco será otros ecosistemas informativos más saludables. Exactamente. No sé, o sea, te vas a Twitter. Sí, te vas a un vacío. O peor, a un lleno de caca. Un vacío que un lleno de caca. Te vas a un espacio que te va a mostrar todas las cosas con las que vos ya estás de acuerdo. Sí. Está bueno, está bueno. Tenemos un problema jodido ahí. ¿Vas a escribir sobre esto? Mirá, voy a dar una charla, sí, en un encuentro que se va a hacer de comunicación y salud en un par de semanas. Sí. ¿Y sos divertido para dar una charla? Uy, qué pregunta difícil. ¿Sabes qué me pasa aquí? Que mira. Sí, no, porque hay gente que es una plomada, sabe mucho, pero es una plomada gigante. Pero es un plomo. Claro. A mí me pasa que cuando me obligan a organizar mucho el discurso, sí, soy bastante más parecido a una charla normal, que es lo que me va a pasar en esto. O sea, tengo que dar una charla de X cantidad de tiempo. Sí, claro. Y ahí me pasa que, bueno, tengo que organizar mucho, saber qué decir. Sí, soy, sí, más plomo. Sí. A mí me gusta mucho la técnica que, volviendo a Leonardo, que lo traíamos al principio de la, sí, columna, correcto, que usaba Leonardo cuando lo invitaba a dar una charla, que era, él pedía siempre exponer último. Ah, claro. Entonces toda, claro, su charla la armaba, sí, sí, contestando, sí, las charlas de los, no, otros. No, maravilloso, maravilloso. Y ahí yo esa la uso cada tanto y ahí soy más divertido, claro, más espontáneo. También, claro, porque hay algo que a mí me gusta más de esto que tenemos nosotros, Kike, o sea, de, sí, sí, de pimponear sobre un tema, ¿no? Sí. De venir a bajarte la posta. Ah, está bien. Hoy hablamos del alpedismo y de las fake news. Bastante bien nos fue. Y de Leonardo. Estuvimos bien. Te mando un abrazo grande y nos encontramos pronto. Un abrazo, Kikito. Chau, viejo. Chau. Lo escuchaste a Nicolás Olsevicki, qué lindo. Lo escuchaste a Nicolás Olsevicki, ¿dónde? Aquí en El Desconcierto.